Tiene una manera de ser por una construcción de vida. Y él es un muchacho rico, pero esto no es una cosa peyorativa lo que digo. Esta es su realidad. Mara, hace muchos años, cuando él era intendente, un día yo le dije, hablé mucho con Macri, y le dije: mirá, tu familia te hizo un daño, porque en un país de gente, italianos, árabes, donde todos nos abrazamos y nos besamos, a vos te mandaron a un colegio inglés donde te enseñaron a dar la mano de lejos. Claro. Y entonces, esa educación, y vos sabés que me dijo: eso es cierto, ¿no? Porque nosotros somos puro afecto, somos latinos, y el sajón. Ahora, si vos lo mandás a un colegio inglés, te sale así, te sale como salieron estos muchachos, los Quintana, los Cabrera, estos que estudiaron en el colegio inglés. Bueno, pero Que porque fueron a colegio inglés con un gran amor también. a Bueno, Inglaterra. la madre de Ratazzi, la Suni Angeli, no escribió un libro que se llamaba Nos vestían de marineritos porque estaban impecables y no se los podía ni tocar, era una cantidad de pibes. Los dueños de Italia, claro. No, no, pero ellos eran italianos. Sertano es otra cosa. Es Estoy otra, es hablando otro de campo. Montano, que fueron a un colegio inglés. Que eso traiciona la identidad. Estás Porque absolutamente Frank Sinatra disociado. era un cantor de Estados Unidos, pero laburaba para Otano Tano. Digamos, no era. Se asumía su origen. El problema es cuando uno niega su origen. Y ahí Total. sonaste. Julio, ¿a vos no te parece que el proceso de conciencia del propio origen es una intersubjetividad con esos otros que te rodean y que te van avivando, como vos decías? Me acuerdo Ernesto Laclau, el Colorado Ramos, el Bar La Paz, año 65, agarrándonos a las trompadas ideológicamente, confrontando mundos posibles, Argentinas posibles. Todo eso en este momento, ¿dónde aparece como una tensión dramática de vida, de estar vivos? Esto que dijo él hace un rato, no tenemos patria. Vos fíjate que estás describiendo la época de las ideologías. Ahora, Claro. mañana se cumplen los 100 años de Evita. Sí. Evita no era una ideología, era una clase. Sí. Evita era los humildes. No necesitaba leer, porque ella era. El Ahí. Colorado Ramos o Laclau, que fueron todos del Partido de la Izquierda Nacional, ellos que venía de Aranda Sarregui, que era toda una. Era la nacionalización del marxismo. Ese proceso de gran riqueza, Evita no la incluía. Y en ese sentido, vos fíjate que la Evita de Carpani, mirá que yo lo quiero a Carpani, tengo dos obras de él, lo quise mucho, me regaló una escultura. Pero la Evita de Carpani para mí no era representativa de la Evita. Y el obrero de Carpani, que es el grupo Espartaco, que digamos, era una visión del obrero desde un lugar del militante marxista. Son todas cosas para analizar bien, ¿eh? A favor, no estoy hablando en contra. Pero te quiero decir, Evita no era de izquierda, No. era humilde, era pobre. Y ella se podía poner un vestido de piel y los más humildes veían en ella la reivindicación de su sector. Y odiaba a las damas de beneficencia, porque ella no hacía beneficencia, reivindicaba la justicia, que es otra cosa. Y además había tenido vivencias de la arbitrariedad y la hipocresía y la injusticia de este tipo de damas, En su vida. el doblez del trato humano, que lo perciben los niños también, Julio. Sí, Los sí. niños se dan cuenta cuando vos decís, qué lindo chiquito y te importa un bledo. Ah, no, claro, sí. Te Los haces humildes. el tonto para hablar de los niños, te Claro, miran con desprecio. totalmente. Los chicos son tan brillantes. Y decime, ¿vos tenés esperanza de estos que vienen, de estas camadas que ahora tienen 10, 12, 13, 7, esta nueva oleada humana? Tiene que dar, la esperanza tiene que venir, porque nosotros tenemos que aceptar que hoy no hay dirigencia política, ni siquiera los de 40 años. Porque son todos empresarios, o por lo menos quieren serlo, pero usted tiene una nieta que tiene ¿cuántos años? 8. Pero el hecho de no hay vigente una generación de políticos. Le decía a Mauricio, le dije, lo dije públicamente, se lo dije a él en persona, la Argentina solo se conduce en unidad nacional. O llamás a la unidad cuando tenés poder y es grandeza, o llamás cuando ya no te da para más y es patético. Como ahora. Como ahora. Como lo dije y lo grabé y lo dije y lo repetí en Intratable, en 20 programas, lo puedo seguir diciendo. Y ahora, te llaman a ver si lo votamos ahora. Y vos decís, nah. Pero Franco, ya está, mirá cómo te voy a votar, mirá lo que hiciste. Entonces Durán Barba le dijo, el miedo a Cristina va a hacer que gane usted. Y ahí la gente te dice, le tengo más miedo a Macri que a Cristina. No es que vaya con Cristina, es que le tienen más miedo a Macri. Pero es que acaba de decirle a Vargas Llosa, ¿qué va a hacer? Nada, voy a profundizar e ir a fondo. Gordo, nos vas a matar. A fondo, no, que va, más hambre. Por eso. Dice, uno, lo declaró, está loco. Uno se hunde y él te dice que está haciendo las bases. Pero si me estoy hundiendo, ¿dónde están las bases? Claro. La base es con nosotros bajo tierra. Totalmente. De todas maneras, Julio, yo siento que vos no solamente vas a hablar a intratables en el presente, que es como una navegación efímera, sino que a lo largo de tu vida te has detenido en la calle a hablar con cuanta persona se ha cruzado a preguntarte, a confrontarte, a cuestionarte. Ese tipo de modalidad de político, interactuando con las personas, la calle, la gente. Con la bolsa de verdura en la mano, eso es importante. Bueno, claro, la diferencia es esa. Es un hombre que cocina para los seres que quiere, que tiene un gran sentido. Por eso para ustedes dos no cocino, aclaro eso. Bueno, la verdad que hace bastante que no cocina para nosotras, pero bueno, no importa eso. Quiero plantear. Pero quiere a otras personas. Claro, pero para la familia, esta cosa tan maravillosa, tan unida. Y esta manera fresca de hablar, ¿no? De poder hablar de algo serio, pero ponerle siempre un tono de alegría. Y bueno. El canca era, empezamos hablando de Gullo, el canca, despedir a Gullo es despedir a un hombre que nos acompañó en toda. Me encanta. En toda. Y que nunca se hizo burócrata, que nunca se sintió superior, que nunca se la creyó. Y que decía que era del Bajo Flores. Él decía que la calle de él era la calle de él. Sí. De ahí no salió nunca. Nunca. Me parece que realmente, vos sabés que me contaba hoy Marta que lo llamaron con Carmela para ir a verlo hace 10 días, o 12 días, o 15 días, pero no hace un mes. Sí. Y dijo, esperen que en 10 días salgo. Mi amor. Mi vida. Me lo contaba hoy Marta o Carmela, una de las dos. No, ya no las distinguís. No las soportan. La Carmela es peor que la madre. No, son dos chicas maravillosas. Además no vas a comparar. No quiero hablar de los planetas, pero no vas a comparar porque si hay alguien que presagia es Marta, que es una mujer de Neptuno, ¿viste? Uh-huh. Es alguien que puede percibir abajo del agua. Es Poseidón. Es tarde, yo tengo que irme a dormir y no quiero tener pesadillas. Entonces, pesadillas. De hablar de Marta. La gloria. No, la gloria, sueño, Marta. Sueño y salto en la cama y doy una, ¿no? Nah, no, la gloria, Marta. Una chica maravillosa. Piense solamente las veces que se habrán babeado los muchachos cuando usted iba de la manito. Una pero hace 114 años. Pero escúchame, he hecho como molca. El momento, ese instante de la magia es único. Está fuera del tiempo, como vos decías hace un rato. Eso es cierto. Uno, en el fondo, la vida, si uno la disfrutó, es la pasión que le puso a la vida. Y uno es los pedazos de los otros y los otros son también, en lo general, tienen un pedazo de uno. Pero en el transcurso nos hemos enriquecido mutuamente. Obvio. Y lo que no podemos es negarnos, no hay que asumirnos. Y lo que no puede Argentina es negar al otro. Ni al peronista, ni al antiperonista, ni al radical, ni al conservador. Necesitamos alguien que conduzca como Barenboim a la orquesta, que haga que todos nuestros sonidos se conviertan en una melodía. Hoy es un griterío y es una torre de Babel, ¿no? Sí. Y nadie sueña. Cuando sueñan es pesadilla. Nadie tiene. Si nadie quiere soltar, me parece a mí, más que soñar. Porque cada uno hace su propio sueño, su castillo. La gente agoniza la esperanza. Ahí está. Y se pierde la alegría. Hay una y es violencia. Que no hay alegría en la desesperanza. Hay una violencia. Pero ¿podría uno construir una esperanza si no tiene un poco de fe y algo de espíritu en lo que está planteando? Como cuando la panza suena. Eso, pero una es la panza, como dice. Pero más que la panza es el hecho de que los Macri y compañía han hecho del pragmatismo. Cuando un gobierno le da a los bancos el 4% mensual de ganancia y destruye la sociedad para sostener eso, después las excusas que dé para sostenerlo pueden ser cualquiera, pero cuando el interés es el 70 anual y después te dicen que están parando la inflación, vos lo mirás y decís, me tomaron de idiota, ¿o no? Sí. Si el banco da el 70 y ya está, flaco, no me conté cuál es la inflación, tendrá que ser el 65. Y ahora sabiendo todos los movimientos del Banco Central cada 48 horas. O sea, cuando ustedes, te desayunaste, ya estás en el horno. Ustedes dos, a las que quiero mucho, y espero no tener que cocinarles por unos días largos. No pierdas la poesía, Julio, por favor, te pido. No, la poesía está, pero la cocina es la que quiero. Nosotros no queremos perder la esperanza. Yo, ¿sabes qué? He mejorado muchísimo. Ahora cuando hago un huevo, quiero que sea duro y es todo duro. ¿Te acordás cuando vivíamos río por medio y yo iba corriendo a llevar comida convencido de que vos jamás? Lo que sí, tus poemas eran maravillosos. Eso no lo he perdido, pero mejoré con lo de la cocina es bastante difícil. No, bueno, nos conocemos. Bueno, pero por favor, les pido, ¿algún defecto tengo que tener? No, sí, algún defecto. Bueno, sí, bueno. Sí. Sobre todo la humildad. Julio. La humildad es... Pero, ¿qué pasó? Nos fuimos, me parece, derrapamos. No, me parece que la mejor manera que tenemos de decirle con adiós alegría al amigo es que hayamos hecho este ping-pong entre nosotros tres, que no es otra cosa que los lazos del cariño que se establecen cuando uno va, después de una noche muy complicada como la que nos tocó vivir como generación, tratando de ver qué rincón hay esos escombros que vos describías, y de esos pedazos empezar a, por lo menos, a delegar y a dejarle como legado a los nietos un sueño. Sueño es un país mejor, pero también ser coherente en nuestras vidas. No volvernos ni burócratas ni ricos, que son los dos defectos en los que cayeron muchos, y el canca jamás cayó. Chicas, les mando un beso a las dos. Gracias, Julio. Muchas gracias. Bárbaro. En las arenas bailan los remolinos. El sol juega en el brillo del pedregal, y prendido a la magia de los caminos, el arriero va. Es bandera de niebla su viento, lo saludan las flautas del pajonal, y apurando a la tropa por esos cerros, arriero va, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van. Sentidos. A los sentidos, a los sentidos, a los sentidos, a los sentidos, a los sentidos. Nos escribe Inés de Belgrano. Queridas del Expreso, gracias, Inés, me encanta esa manera de asociar. Dice, el subte atraviesa mi casa. Cuando ya no lo escucho, es indicio de que estoy desvelada. A escondidas de la mirada de mis hijos, prendo un cigarrillo. Sé que es veneno. Estoy de acuerdo. Paul Auster considera el humo como la evidencia de lo efímero de la vida. En la pared en la que escribo sueños, cuelgo fotos, palabras y a veces, como ahora, un fragmento de lo que me pasa. Después de unos meses, hay rincones que arranco para siempre. Y en mi corazón ya no hay lugar para todo lo que cae. Un gran problema que quiero compartir con ustedes. Por eso es lo que es y es lo que escribo. Y ustedes hacen que lo que yo escribo le sirva a alguien, porque ahora lo están leyendo. Me ha sorprendido gratamente encontrarlas en la medianoche de Millennium, porque Millennium es mi radio. Y les prometo, me han rescatado muchas medias noches, como esta. ¡Qué lindo que escribe! Y Victoria nos dice, queridas Irene y Mara, como ustedes dicen, un delicado viaje para despedir al compañero Juan Carlos Dante Gullo. Pero yo querría también que agreguen, si les parece, otro adiós. El adiós a Silvina Bosco, una artista exquisita. Ella nació en Rosario y allí se desarrolló y desarrolló su trayectoria en el cine, en el teatro, la televisión y también en publicidad. Estaba afiliada a la Asociación Argentina de Actores desde 1987 y ella fue dirigente del sindicato. Gracias por dejarme acompañarlas y pensar también a las que yo quiero despedir, darle mi adiós. Gracias, Victoria. Me encanto. Un dato que no tiene que ver con los adióses, sino que tiene que ver con las bienvenidas. El miércoles 8 de mayo a las 20 horas, en la Casa Cultural Pepanoia, Brasil, 444, quien les habla, Irene Roust. ¡Oh! Entre otros poetas, va a leer la poesía política que ha estado construyendo estos últimos 160 años. Mi amor, 160 no, de verdad, no será mucho. Los invitamos, Mara Pallé, por supuesto, también va a estar ahí, me va a acompañar, pero me encantaría, si pueden acercarse, al cuarto Festival de Poesía Política, porque entre otras cuestiones, el que conduce es Eduardo Silveira, y también va a haber poetas como Emiliano Campos, Susana Chela y Ulises Lamborghini, Juan Rapazzioli, Gabriela Iocco. Ojalá que puedan acercarse, porque es un aliciente muy, muy especial tener a un público que escucha con atención esas letras de dolor y silencio que muchas veces llevan la sangre invisible de los afectos perdidos o de los compañeros, como pasó con la historia de nuestro homenajeado, nuestro cumpa querido, el compañero Cancagullo, que el 5 de agosto de 1976 vinieron a su domicilio y se llevaron a su mamá. Y a su hermano más chico. Y son en este momento desaparecidos. En octubre del 2014 perdimos a otro gigante, que es Antonio Cafiero. Se nos ocurrió traer la voz del Canca justamente con motivo de lo que era Antonio Cafiero. Incluso Antonio, un hombre que entendió bien lo que significa no solo la vigencia, sino la permanencia del peronismo, y en ese aspecto un gran dirigente. No solo del peronismo, sino de la política de la Argentina, de Latinoamérica y lo que eran las contradicciones del mundo, ¿no? Y cómo él aceptó y reflexionó también sobre lo que significaba el rol de un sector del peronismo que determinaba cambios profundos y asentado fundamentalmente en la juventud, que él obviamente escuchaba. Recuerdo el último cumpleaños que tuvimos en casa de Cafiero, como recuerdo una de las comidas que hicimos acá en mi casa, donde él y vino con Francisco, su nieto, y obviamente con un grupo de compañeros ayornábamos pensando en esto que es la realidad política argentina y, insisto, la vigencia plena del peronismo. Nunca nos preguntamos las edades, vivíamos el día a día con la pasión de verla, insisto, el peronismo en plenitud gobernando y dando soluciones para nuestro pueblo y para el mundo, ¿no? Estoy muy comprometido con el peronismo de hoy, estoy muy comprometido con el gobierno de Cristina, estoy muy comprometido con lo que significa el aporte y el protagonismo que hoy hace la juventud, y honestamente soy de los que pienso que, bueno, lo realizado es un elemento que determina estar en un presente con convicciones y obviamente viendo un futuro para mucho mejor para nuestro pueblo. Que la capacidad nuestra es por la positiva, es demostrar dónde está el peronismo, dónde está la presencia activa de la participación popular y obviamente dónde está la posibilidad de una Argentina que sea independiente, ¿no? El 7 de mayo, juntando la voz del Canca con esta fecha que empezamos y que hablábamos con Julio Bárbaro hace un rato, Mara Payé y yo, les decía que el 7 de mayo de 1919 nació en Los Toldos, provincia de Buenos Aires, la quinta hija de Juana Ibarguren y Juan Duarte, a la que bautizaron en la iglesia de Nuestra Señora del Pilar, de General Viamonte, el 21 de noviembre del mismo año con el nombre de María Eva. El destino de esa niña la llevó a ocupar un lugar en los corazones de los más humildes y en el de Juan Perón, a quien tanto amó y él a quien tanto amaba. Me imagino todo lo que va a pasar durante este día, señora Mara, este 7 de mayo, que se cumplen los 100 años del nacimiento. Como decía recién nuestro amigo con nosotras, ella no tenía que leer sobre los humildes porque ella sabía perfectamente de qué se trataban. Entonces, algo habrá que aprender, una pedagogía muy profunda queda pendiente para entender que hay algunas cuestiones que hay que respirarlas y sentirlas y no tener una intelección, sino la capacidad de ser uno entre todos. En Los Toldos iba a haber una vigilia. Iban a estar toda la noche hasta mañana a la mañana. 100 años de amor inconmensurables, porque hoy todavía vemos a las chicas súper jovencitas con esas remeras maravillosas, con diferentes caras de Evita, y uno se conmueve. Usted se conmueve con esas cosas. Es una romántica, me parece. Soy una evitista. Sí, de verdad que sí. Soy una evitista, ¿no? Sí. La mística de ella me conmueve, su pasión, su convicción. Esa poética que trasciende cuando nos dijo que íbamos a levantar, que aunque... Aunque ustedes levantarán mi bandera y la llevarán a la gloria. Yo cada vez que veo Evita vive en las banderas, digo, cuánta verdad, por favor, cómo lo vio, cómo lo vio. Y después digo, no, cómo lo percibió. Puro amor. Y la gente también lo percibió y pudo percibirlo de tal manera que pudo transmitírselo a los suyos. En todo caso, lo que hagamos, lo que hagan ustedes, queridos radionautas del otro lado, sea lo que sea, pónganle alma, corazón y vida. De verdad. Sí. Alma, corazón y vida. Y que las despedidas empiecen a ser bienvenidas. Sí. Le mandamos ese fuerte beso que ya está en el comando celestial, el Canca Gullo, Evita, capitana. Sí. Y nosotros nos volvemos a ver el próximo lunes a la medianoche. Por supuesto, inesperadamente se subirán y vivirán el vértigo de ser acompañantes de este viaje que es el Expreso al Corazón. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda